y es la misma tragedia y tú no la remedias. Porque estarás en otros brazos, no en los míos. Y yo pasando, pasando solo tanto frío. Estarás formando lazos no conmigo. Y yo anhelando dormir contigo. Dormir contigo. Contigo, contigo, nada más contigo. Dormir contigo. Estará formando lazos no conmigo. Dormir contigo. Oye, contigo yo quiero formar un abrigo. Dormir contigo. Contigo nada más, contigo, contigo. Dormir contigo. Oye, vamos a hacer arepita con harina de trigo. Dormir contigo. Cosita linda. Oye, yo no quiero verte más con ese amigo. Dormir contigo. Estoy ansioso de dormir contigo. Dormir contigo. Contigo, contigo, contigo, contigo. Contigo nada más. Dormir contigo. Oye, qué frío y qué pena me da tu ver. Dormir contigo. Oye, yo no sé qué va a pasar cuando. Dormir contigo. Cuando yo duerma contigo, contigo, contigo, contigo. Dormiré contigo y tendré tus caricias y mimos. Me darás lo que te pida esta noche. Aunque solo sea un capricho, soñaré que me amas con delirio y entraré en tus laberintos de amor desconocido. Esta noche te vendré cuerpo a cuerpo, piel a piel, sin que existan los. De placer.

sol, tus uñas pintadas, tus piernas cerradas, tus pliegues en perfecto claroscuro. Yo creo más en Dios después de la fortuna, de los cuerpos y el amor. Que aún no te enteras que te amo, porque no entiendes el lenguaje de mis manos. Mañana al despertar yo te diré lo que este tiempo por cobarde me callé. Duerme, duerme, que yo no sé si estoy soñando. Se vino el cielo este lugar mientras tu cuerpo temblando duerme, duerme. Que ser el centinela de tus sueños y no hallarás allí uno mejor que el que acabo de ser dueño. Llega a su fin y todo termina cuando se da el beso de las buenas noches, volviendo a verse al amanecer. Eso piensa Chayanne antes de dormir. Y a dormir, pero a dormir afuera, dice Pimpinela, una historia de engaño. Soñé que te perdía, soñé que enloquecía, la noche me dejó sin tu calor. Soñé que ya no estabas, soñé que me faltabas, quedé con la mitad de un corazón. Ya no tenía tu sonrisa, amanecía y despertaba sin ti antes de dormir. Amor, yo te prometo besarte y abrazarte un poco más antes de dormir. Amor, yo te prometo que si en algo te falla, ya son cosas del pasado. Yo te quiero y tú lo vas a saber antes de dormir. Oh, antes de dormir. Mi amor, frente al espejo, tus ojos, mi reflejo. Amarnos es la única razón. Tu aroma, mis sentidos, tu nombre, mi apellido. ¿Será que juntos somos más que dos? Dime que no tienes duda y que ya sabes lo que siento por ti antes de dormir. Amor, yo te prometo besarte y abrazarte un poco más antes de dormir. Amor, yo te prometo que si en algo te falla, ya son cosas del pasado. Yo te quiero y tú lo vas a saber antes de dormir. Fue en un sueño donde tú we'll be right back. que es muy tarde y duermen los niños. Es que tú no sabes que ha cambiado el tiempo y yo siento frío. Mira el reloj, ¿o es que no te das cuenta que son más de las 4? Abre la puerta, que quiero volver para siempre a tu lado. ¿Qué te ha cambiado que ahora vuelves? ¿Qué te pasa? ¿O es que olvidaste hoy las llaves de su casa? A dormir afuera, hombre de la noche. A dormir afuera, hombre de aventuras. Si te fuiste hace un año con ella, ¿ahora qué buscas? A dormir afuera, hombre de la noche. A dormir afuera, hombre de aventuras. Si te duele el alma, que ella te cure. O si crees en Dios, que Dios te ayude. Hablar contigo es solo un minuto, solo una palabra. Cuando tuviste que hablar, preferiste marcharte en silencio. Y en una carta dejaste el adiós de un cobarde perfecto. Déjame entrar, quiero contarte lo que siento. Amigo mío, ya no creo en tus cuentos. A dormir afuera, hombre de la noche. A dormir afuera, hombre de aventuras. Si te fuiste hace un año con ella, ¿ahora qué buscas? A dormir afuera, hombre de la noche. A dormir afuera, hombre de aventuras. Dormida. Es el maestro de la composición venezolano-argentino Ricardo Montaner, el insomnio, ese insomnio que ataca a los amantes, a uno de ellos, y que lo lleva simplemente a verla dormida. Nos vamos al cierre con Isabel Pantoja, Quédate a dormir conmigo, un ofrecimiento de amor, de pasión, en una noche en la que solo existen dos. Verte dormida, cerquita mío. Con la brisita queda tu respiración. Verte dormida a medianoche, con la semblanza de estar durmiendo en paz. Verte dormida cerquita tuyo, hay un encuentro a media cama hacia las tres. Verte dormida de madrugada, semidesnuda y de frío hasta los pies. Fantasías te van mojando el sueño, se hacen olas en las sábanas, voy dejándome llevar. Mi derecho.

despiértame antes de que te vayas. Esto es Wham, es George Michael. Y Wake Me Up, Avicii. A veces los días se vuelven tan tristes y abrumadores que lo mejor es siempre estar dormido y despertar cuando todo haya acabado. Jitterbug into my brain. Yeah, yeah. It goes to bang, bang, bang till my feet do the same. But something fine.